Muy bien, vamos a hablar con Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Carlos, buen día. Acá Ari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, todo bien. Bueno, llegó el proyecto de ley. ¿Cómo pensás que va a ser el tratamiento? Como es habitualmente. Es decir, en los próximos días vendrá el ministro y hará una presentación y contestará preguntas a los integrantes de la Comisión de Presupuestos y otros diputados o diputadas que quieran participar, porque siempre son reuniones abiertas a los legisladores, obviamente. Y después empezaremos a tratarlo en la Comisión de Presupuestos. Uh-huh. Esto es un proceso lento, el del tratamiento del presupuesto, Ari, porque es complejo. 4.852 páginas tiene, y todas tienen que ver con cosas, ¿no? Que son importantes para alguien, para alguna actividad, para algún lugar, para alguna provincia, etcétera. Entonces, es un tema arduo el del análisis presupuestario, en el que aparecen incluso, a pesar de que es un envío del Poder Ejecutivo, es habitual que luego distintos ministerios pidan ampliaciones por determinadas cuestiones. Ahora mismo, yo no descartaría que en función de las medidas económicas que están por anunciar en estos próximos días, algunas tengan repercusión en los números del presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo. Así que tampoco me extrañaría que antes que lo empecemos a tratar haya alguna corrección en algunas proyecciones, claro, en función de esas nuevas medidas que se planteen. Carlos, ¿cómo estás? Nicolanto te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Hay algún cronograma pensando en cuándo están trabajando para que se apruebe esto? La idea es tener una aprobación rápida, es estirarlo hasta fin de año para ver cómo evoluciona en las próximas semanas y en los próximos meses la situación. A ver, el objetivo normal es que estamos hablando del presupuesto del año que viene, sí, y que esté terminado antes de que termine el periodo parlamentario ordinario, que es el 30 de noviembre. Así es. Ese es el objetivo regular con el que se trabaja, entendiendo que después que lo trata diputado tiene que ir al Senado. Es decir, que hay que dejar un tiempo para que lo trate el Senado. Aunque nosotros venimos trabajando, por ejemplo, el año pasado, con la Comisión de Presupuestos del Senado, fuimos trabajando en paralelo, coordinando lo más posible, de manera que cuando les llegó a ellos ya habían también avanzado bastante y era mucho más sencillo el tratamiento en este caso en la Cámara Revisora, que es la de senadores. Uh-huh. Ha habido años en que hubo que extender el periodo porque no se terminó de tratar y se convocó extraordinaria y se siguió tratando durante diciembre. Yo no creo que sea así, yo creo que lo vamos a tratar en los términos normales, pero no es que dentro de dos semanas va a estar aprobado. Insisto, el año pasado creo que hicimos 8 reuniones de la Comisión de Presupuesto antes de emitir dictamen y mandarlo al recinto. Okay. Carlos, en estos días hubo una discusión respecto del presupuesto vinculada al déficit, ¿sí? Lo planteó Cristina en su carta pública, desde el gobierno también tenían una posición distinta a la de Cristina. Emanuel Álvarez Agis, seguramente habrás visto, emitió un texto que fue muy difundido también incluso por sectores del gobierno diciendo que no hubo déficit que no hubo los números de déficit que dice Cristina durante este año. Bueno, ¿qué pensás vos de esa discusión? Pero más allá de este año, ¿qué pensás vos que tiene que quedar reflejado en el presupuesto para el año que viene? A ver, varias cosas. Primero, Cristina no habló de más déficit. Uh-huh. Cristina habló de los ritmos de ejecución del presupuesto de este año, visto que estábamos en el mes de agosto, de la aplicación, sí, de los recursos. Creo que ahí hay un, revisarlo y vas a ver que es así. No, pero tenés razón, sí. Tenés razón, hago la corrección. Agosto, fin de agosto, decía, y ocho meses de ejecución, y lo que se ha gastado es menos que la proporción que ya debería haber gastado en agosto. Sí. Hablaba del ritmo de ejecución del gasto y no de un aumento del déficit. Sí. El proyecto de presupuesto prevé un déficit total, y yo creo que es el único que se puede considerar, porque es el déficit primario más el pago de intereses, de creo 4.9, es decir, casi 5 puntos, que es muy similar al de este año. Así que creo que trataremos de trabajar dentro de esos parámetros, vamos a ver. Porque cuando uno habla de déficit, yo hoy estaba comentando un artículo que publicó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, referido a el pedido que hacen al Congreso, que para aumentar la posibilidad de que el gobierno se endeude más. Porque han aumentado los gastos con todos los temas de la pandemia, y el límite de endeudamiento que tiene puesto por el presupuesto no le permite atender todo eso, y dice, si no nos habilitan para gastar más, para endeudarnos más, vamos a tener que dejar de pagar las facturas, dice, más o menos así, crudamente. Y ahí yo lo leía y decía, claro, ella dice con toda claridad, Estados Unidos no tiene problema en endeudarse porque todo el mundo le quiere prestar al precio más bajo al que se puede acceder al financiamiento, y entonces endeudarse no tiene costo prácticamente. La Argentina tiene la situación inversa y ya está súper endeudada, y lo que tiene que hacer es desendeudarse. Vos fijate que una de las cosas que dice el proyecto de presupuesto claramente es que no hay previstos desembolsos para amortizaciones de deuda en el 2022. Sí. Lo cual es todo un desafío. Y también dice el proyecto de presupuesto que si hubiera que pagar los 19.000 millones que pactó el gobierno anterior, hace un detalle de todas las partidas que habría que suprimir para poder atender ese pago. Y no está teniendo en cuenta los 10.000 millones de dólares que también hubiera habido que pagar si no se hubiera arreglado con los bonistas. Es decir, en vez de 19, el año que viene hubiera habido 29.000 millones de vencimientos si no se hubiera resuelto ese problema. Entonces, todas las cosas están vinculadas, Ari. Es muy difícil resolverlas en abstracto. Si se llega a una negociación exitosa con la deuda, tenés un panorama; si no se llega, tenés otro. Bien. Si la actividad económica sigue recuperándose y consecuentemente los ingresos fiscales siguen aumentando, si como estamos viendo se proyecta otra vez una cosecha récord con precios altos, lo que permite suponer ingresos por retenciones significativos, vos tenés más margen para gastar porque tenés ingresos. Si no, tenés que ir o a emitir o a endeudarte. Endeudarte está descartado, porque nosotros tenemos que desendeudarnos y no endeudarnos. Sí. Quedaría solamente, para tener más déficit, emitir. ¿Se puede emitir sin ningún límite? No, no se puede. Algún límite hay que tener, porque de lo contrario, eso se vuelve un boomerang. Claro. Es decir, los monetaristas se van al otro extremo, que son contrario a la emisión, y dicen que, bueno, algunos quieren incendiar o volar el Banco Central directamente. Sí. Y algunos lo dicen de manera brutal como Milei, y otros lo dicen de una manera más moderada lleva comillas, como Tetaz, que dice lo mismo, hay que sacarle al Banco Central la posibilidad de emitir dinero. Sí. Lo que te lleva a la Argentina del 2001, el Banco Central sin posibilidad de emitir dinero, la convertibilidad, que explota como explotó la convertibilidad. Claro. Es decir, tenemos un tema de frazada corta que hay que administrar bien, eso es lo que estoy tratando de explicar. Clarísimo. Carlos, como siempre, muchas gracias, te volveremos a llamar seguramente cuando esto esté ahí en tratamiento. Te mandamos un abrazo grande. Chau, que te vaya bien. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 9 de la mañana, 14 minutos. El Destape Radio.